inesperado, la verdad de tu palabra me hizo recapacitar y comprendí que debo amar sin esperar nada a cambio. Amanece un nuevo día para mí, tengo razones de sobra para sonreír, mi corazón inundado por tu amor se transformó de repente. No sé qué pasó, si fue tu dulzura o tu bondad quien se llevó la tristeza y la ansiedad. Has dado luz a mi vida y hoy vivo enamorado de ti. De forma tal que siento estallar mi corazón de